sticks. We have bottles of bricks. Better watch your blades. Tonight we have to attend. Hey, buddy, don't mistake me for a fool. Hey, man, I'll be you at the school. Yeah, yeah, yeah. Tonight I want to pick up my little butt trip off the night. Move yourself, baby, I feel like nice fight tonight. Amigos, sonando el garito de Groy. Hemos empezado con esta banda de Nueva Zelanda, de Auckland. Ellos son The Cavemen, afincados en Londres. Empezaron en 2015. Estamos con el cuarto LP llamado Night After Night. Tuvimos la suerte de verlos en directo en la Gramola de Urbela hace unas semanas. Brutal. Una peña impresionante. Sonidos cavernícolas, punk rock, old school. Aquí tenemos a Paul Frogat, voz principal, Jack Beasley a la guitarra, Jake Pryke a la batería y Nick Armstrong al bajo. Para nosotros, bueno, una de las bandas emblemáticas ahora mismo del rock and roll actual. Hemos escuchado un par de canciones de la cara A y vamos con segundo corte de la cara B. Ellos son The Cavemen. vamos a Atlanta con los Subsonics. Well, I didn't think you could take it. No, you acted like you knew how to shake it. Yeah, you thought that you were harder than that. It turned out you're just a pussy cat. Well, I didn't think you could take it, and I guess I was right. Yeah, I didn't think you could take it. No, I guess you thought inside you could fake it. Now you can't even walk. Yeah, you're tied up in a great big knot. Yeah, yeah, I didn't think you could take it, and I guess I was right. Yes, I always knew that you'd never make it, 'cause you didn't have the heart. And now everything's coming apart. Yeah, I didn't think you could take it, and I guess I was right. Yeah, I didn't think you could take it, and I guess I was right. No, no, I didn't think you could take it, and I guess I was right. Ahí están, amigos, Subsonics. Rumba, diva, entertainer, greasy eyes and spirit lips, cracking up, evaporates like steam from the grates. Well, the real action ain't out there. No, it's in here. Continuado aquí en el garito de Uruguay con esta banda no muy conocida por mucha gente de la peña y la audiencia del underground, sí, como son The Subsonics, esta peña de punk, de rock and roll de Atlanta, Estados Unidos. Cupcake. Sus dos primeros discos, Subsonics, Good Violence, editados en Worry Beard Disc, y este, bueno, como los dos siguientes, en Get Hip Recordings, Everything It Falling Apart. Hemos escuchado los dos cortes de la cara A. Primer corte, I Didn't Think You Could Take It. Y segundo, The Real Action. Esta banda no es como las demás, son originales, su diferencia de otras bandas, bueno, su personalidad y bueno, sonidos 60s, 70s, desde el glam, garaje, el punk, The Cramps, Richard Hell, hasta la Velvet Underground. Pero bueno, para nosotros suena a Subsonics. Vamos con el primer corte de la cara B, tercer disco, como decimos, de los Subsonics, Hello Beauty. Hello Beauty. You made to say my heart breaks. See my eyes on you. Ears are hopeless snakes. yellow sugar, so sweet on my tongue. One little taste and you know you may be one. Got it out of your brain, can you count the new Y nos vamos con la escudería Creep Records con Devil Dogs. Hemos continuado con una de las bandas para nosotros de cabecera. Ellos son Devil Dogs, formados en 1989, nada más y nada menos, en Nueva York. Y bueno, originalmente como The Rat Bastards, después cambiaron el nombre a Devil Dogs. Primer álbum estamos escuchando, hemos escuchado el primer corte de la cara A, llamado Action. Y bueno, que lo digan ellos, ¿no? Esta banda para nosotros es para escucharla, no para hablar de ella. Tercer corte, 360-54. Con esta banda seminal de Devil Dogs. Empezaron en el 89 con ese álbum que estamos escuchando ahora, Devil Dogs. Bueno, para nosotros uno de los mejores, 93, Saturday Night Fever. Seguimos con estos grandes del rock and roll desde Nueva York con el tema, con el corte número 5 de la cara B, Best Part of Breaking Up. Ellos son Devil Dogs. Baby, when we break up from a crowd of fire, I can't wait till after that. I want you sometimes. Tell me why. Breaking up, it's when we're making up, but I have to break it up. Y continuamos después de este primer trabajo de los Devil Dogs, producción del Mike Mariconda. Seguimos con el último trabajo de los Phantom Kiss. Sonando los grandes Phantom Kiss, esta banda de rhythm and blues, de garaje rock, garaje punk, desde Ogrove, Pontevedra. Fueron uno de los combos de garaje más grandes de Europa hace unos años. Luego desaparecieron y regresan con conciertos y con un nuevo single. Con dos temas propios de Garage Rhythm and Blues, la cara A y la brutísima versión que hemos escuchado de 60s Punk de Stable and Fall. Esta vez bajo el sello Antifab Discos. Hemos escuchado, como decimos, la cara B, Stable and Fall. Vamos con la cara A, Turn Blank. Ellos son Phantom Kiss. I'm nos vamos con el último trabajo de los baños Crawlies. Presentación del nuevo trabajo de los Crawlies, Decide, You Decide. Seguimos con el segundo corte de la cara A, That's Why You Lie. Just Ahí están, amigos de Crowlight, con este nuevo EP llamado Crawling Back to You. Hemos escuchado los dos cortes de la cara A, You Decide y That's Why You Lie. Esta banda de rock and roll, pero también con clásicos, sonido clásico de power pop, new wave, punk del 77. Este nuevo EP grabado y mezclado por Christian Ain en los estudios Punk Mozota en abril de 2021. Y editado por los sellos Sweet Groups, Vinyl Junkie Records y, bueno, el sello de esta casa, el garito de Gruay Recordings. Ya tenemos preparado el primer corte de la cara B llamado Back to the Blank Days. Ellos son The Crowlies. Hola radio oyentes, ¿cómo estáis? Soy Thierry de los Ringo Rango y os dejo este mensaje para anunciaros que estaremos en el aniversario de Vega Baja Radio este próximo sábado 22 en la Daya Nueva, tocando junto con los Bordestones música en vivo para todos aquellos que se quieran pasar. Sabemos también que habrá afamados DJs y en definitiva buena música y buen rollo. Os esperamos allí en Vega Baja Radio. Un abrazo a todos. sí, amigos, este sábado 22 estarán tocando en el Biergarten de nuestra emisora en Vega Baja Radio a partir de las 6 de la tarde, una de las bandas protagonistas, Ringo Rango. Hemos escuchado el tema, primer corte de la cara A, llamado Ringo Rango, y vamos con la balada del tuerto. Soy Sergi, guitarrista de la banda Bordestones. Este sábado 22 de octubre en Biergarten, emisora Vega Baja Radio, presentamos nuestro tercer álbum de estudio junto a nuestros hermanos Ringo Rango. Estamos deseando pegarnos unos bailoteos con las canciones de tu Pedro, Paul y Mel. Gracias a Vega Baja Radio por vuestro apoyo a la música y sobre todo por vuestro apoyo al rock and roll. Nos vemos el sábado. Echarlo a perder. Suena esa canción de volar que tanto te hace enloquecer. Hey, ¿qué vas a hacer? Oh no, todo ha empezado tan fuerte. ¿Qué vas a hacer? Oh no, revienta o desaparece. Un día para descansar, es un día menos para disfrutar. Y un poco de aire fresco, hermano, no te vendrá mal. diversión, bailando hasta que salga el sol. Los chicos ya te esperan, pásalo bien. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. El día perfecto para quemar todos los bares que hay en tu ciudad. Verás a las chicas del Dragstore paseando por el boulevard. Muchacho suburbial, hoy nada te podrá parar. Es hora de tomar la calle y pasarlo bien. Desayunar, buena compañía y bourbon, la mezcla no puede fallar. No es el momento de reflexionar. Lo estás haciendo, nena, ¿y qué más da? La vida es como un corto viaje y cualquier día se puede acabar. Si quieres diversión y marcha hasta que salga el sol, es hora de tomar la calle y pásalo bien. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Este sábado 22, Cristín viene a verte. Esta vez no saldremos del escondite de la Daya Nueva y pondremos el Plymouth en punto muerto. Eso sí, meteremos mucha bronca. Tocarán unas bandas cojonudas, los mejores de Pipu Record, Ringo Rango y Border Stones, que acaban de grabar, y los Capellans del legendario Pirulo. Estaremos ahí. A los platos, además, estarán poniendo miniladas el grandísimo Paul Fuz, un servidor y Joan Mel. Os esperamos el sábado ahí en la emisora, en el Biergarten. Un abrazo. Ahí está, amigos, el nuevo trabajo de los Border Stone. Óyeme, nena. Óyeme, nena, te voy a decir lo que yo siento. Yo siento por ti, tú no lo sabes, pero estoy loco por tu amor. Oh yeah. Los días no acaban, no puedo dormir. Las horas son largas, si no estás aquí. ¿Qué más puedo decir? Un mundo a tu lado es un mundo mejor. Se pone a bailar, pero yo no lo haré. Mi mente solo piensa dónde estás tú. Oh yeah. Y salgo de casa, te voy a buscar. Y paso por ese sitio del parque en el que tú y yo solemos quedar. Entonces, Miro ese banco y mi corazón se empieza a resquebrajar. Hey, hey nena, ¿qué haces ahí sentada con ese tío? Yo que había pensado que era solo para mí, hoy iba a ser un día especial. Hoy iba a ser un día especial. Pero no pasa nada, escúchame, baby. Óyeme, nena, te voy a decir la que yo siento. Yo siento por ti. No me mereces. Mi corazón solitario vuelve a volar. Mi corazón solitario vuelve a volar. Mi corazón solitario vuelve a volar. Mi corazón solitario vuelve a volar. Mi corazón solitario vuelve a volar. Mi corazón solitario. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este sábado 22 de octubre en nuestro Biergarten de la emisora Vega Baja Radio en Daya Nueva con la fiesta Cristín viene a verte. Con los directos de los grandes Border Stones, Ringo Rango y Capellans Band. Y en nuestra autocabina los platos, sesión vinílica DJ Retrete, Mel y un servidor Paul Food. Sábado 22 de octubre en Daya Nueva, en la emisora, a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita. Sábado 22 también en la Gramola de Orihuela, el ganador de la banda de punk rock de la Vega Baja, Alcayata, en la Gramola de Orihuela, a partir de las 8 de la tarde. También en la Gramola en Orihuela, el sábado 29 de octubre, Eclipse, segundo clasificado, banda de hard rock de Murcia. Y este sábado también la Vega Baja le prendemos fuego en el TNT Blues de Cox. Estarán tocando Barrio Dinamita y Fuerza de Lucha. Hardcore y post-punk de la Vega Baja en el TNT Blues de Cox. Este sábado 22, Fuerza de Lucha y nuestros amigos, bueno, todos de Barrio Dinamita. Y el sábado 5 de noviembre en el TNT Blues estarán tocando Duncan Reid and the Big Heads. Itching to join. sido un placer estar con vosotros en una nueva entrega en esta 13ª temporada del Garito de Gruay. Ya sabéis, os esperamos este sábado 22 a partir de las 6 de la tarde en el Biergarten, nuestra emisora, con los directos de Bordestones, Ringo Rango, Capellans Band y a los platos DJ Retrete, Mel y un servidor, Paul Food. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en Radio Almaina, en la Standard Ratia y, como no, en Radio Lux. Un saludo, amigos, y un abrazo de un servidor, Paul Food. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. I'll do it too.